muchacho normal y muy divertido. Tenía un auto azul y muchos amigos. Un día llegaste a mí, me hiciste quererte. Diablo, si al diablo.